El gobierno nacional resolvió mantener el aislamiento social hasta el 7 de junio inclusive. Si bien en varias jurisdicciones del país la situación presenta mejoras, el foco crítico está en los barrios pobres, sobre todo del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. Barrios vulnerados en su derecho a la urbanización, a condiciones habitacionales dignas y a servicios públicos como el agua potable. El presidente Alberto Fernández recibió a representantes de estos barrios. A partir de eso se dispuso el operativo Detectar, entre otras medidas. Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, en la última semana, el 60% de los casos confirmados de COVID-19 corresponde a habitantes de los barrios populares. Actualmente, uno de cada dos porteños o porteñas contagiados y contagiadas vive en las villas. Conversamos con referentes de la Villa de Zabaleta y de la Villa 20, en Lugano, para saber cómo sigue la situación a 2 meses de aislamiento. Dagna, referente de la Villa 21-24 de Zabaleta. La situación en el barrio sigue siendo la misma que venimos planteando desde hace un montón de tiempo. Todos los días se va acrecentando las situaciones, estamos desbordados. En esta semana que empezaron los testeos, hizo que se revelara mucho más todavía, mucha más cantidad de gente con síntomas de COVID-19 positivos, que dieron positivos. Mariela, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha de la Zabaleta. Y también los tenía ahí en el CEMAR el testeo, y en la Casa de la Cultura los hacían esperar para llevarlo a un hotel o para llevarla al hospital. El tema fue que no había mucha coordinación entre la gente de salud a dónde lo llevaban. Había mucho que iban a pasear con el bus a todos lados buscando los nombres de las personas donde lo designaron. Así que esta semana ya es mucho mejor en la situación de los traslados. De las personas que se llevó algunos a hoteles, algunos que se llevó al hospital. El tema es que no está equipado la Casa de la Cultura como para los niños, está equipado como para personas mayores que solo tienen un asiento, nada más esperan hasta que llega el coronabús para poderlos llevar. El tema de alimentos a las personas que les dio positivo, tampoco serían las 4 comidas, no están garantizadas. Algunas veces le dieron solo un café, o sea, la gente necesita comer también cuando se le hace el testeo. La falta de protocolos se viene denunciando siempre, todo el tiempo. Hemos tenido 3 reuniones con el gobierno de la ciudad y la última fue Ciudad y Nación, en donde tampoco quedó claro cuáles eran las cosas que ellos iban a bajar o cómo lo iban a implementar. Tratamos de darle una gran mano en ese sentido. Acá las organizaciones sociales se pusieron al hombro un montón de situaciones y un montón de trabajo para realizar en conjunto, pero vemos que ellos están llegando muy tarde y como que tampoco les gusta que les digas eso, ¿no? Entonces, seguimos trabajando, seguimos peleando, seguimos acompañando a todos los vecinos en todos los reclamos. Hay varias manzanas de las villas que no tienen agua hace meses y tienen que estar recorriendo de un lado, o sea, llevando de varias cuadras para sus casas. Y todas las organizaciones es lo que estamos sosteniendo. En el FOL, Frente de Organizaciones en Lucha, se abrió más de 500 personas. En las organizaciones la gente se está sosteniendo. Algunos que hacían changa, algunos que iban a trabajar día a día, los cartoneros. La gente con la desesperación no sabe qué es lo que va a hacer porque van de comedor en comedor. Graciela González Jara, referente del Proyecto Comunidad en Villa 20, de Lugano. La situación al día de la fecha es bastante grave. Estamos esperando que no se repita lo de la Villa 31, lo de la Villa 1114. Hasta el día de la fecha tenemos 23 positivos. Arranca el Detectar, que estamos ahí, está todo en proceso organizativo todavía. Obviamente no es fácil que el Estado baje a estos barrios. Hay que contar con la con el acompañamiento muy importante de los referentes territoriales, las organizaciones sociales que ya tenemos territorio acá en Villa 20. Y bueno, la situación económica es bastante complicada porque ya veníamos golpeados de los 4 años de macrismo y cuando medianamente nos veníamos levantando cae esta pandemia. Nosotros ya veníamos golpeados con la falta de agua también hace 2 años, cuando lo primordial es la higiene, lavarse las manos. Nosotros no contamos con este servicio tan, tan esencial, ¿no? De derecho a tener agua corriente en las casas. La falta de infraestructura, bueno, todas las mismas problemáticas que están teniendo la mayoría de las villas en la ciudad de Buenos Aires, justamente por la ausencia del Estado o la presencia parcial que no viene a resolver nada, porque todo lo demoraron. Nosotros tenemos un proceso de urbanización que empezó en 2016 y al día de la fecha no tenemos ni el 2% de las obras de infraestructura hechas, que bueno, esa demora hizo que explotara todo esto con la aparición del COVID. Es muy triste ver que tus vecinos no llegan para poner un plato de comida, con comedores desbordados, con muy poca asistencia por parte del Estado, que no se hace cargo de tantos años de abandono. Porque si hubieran cumplido, simplemente hubieran cumplido la ley, nosotros ya estaríamos urbanizados, tendríamos calles, tendríamos cloacas, tendríamos desagüe, ya no pisaríamos barro, no tendríamos las cloacas explotadas. No tendríamos el dengue, que somos una de las comunas más castigadas por esta enfermedad, por la falta de saneamiento, de las demoliciones que quedaron a medio camino. En fin, una serie de problemáticas que no solamente tenemos nosotros, sino todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros como organización estamos dentro de un frente, Unidad Vecinal Villa 20, elaboramos un protocolo acorde a nuestras necesidades porque todos los referentes de estas 14, 15 organizaciones, perdón, vivimos acá en el barrio, sabemos lo que necesitamos y bueno, lo elevamos a quien había que elevar, pero hasta ahora no tuvimos novedades. Esperamos que lo tengan en cuenta porque justamente se adapta a nuestras necesidades, a las necesidades de cada uno de nuestros vecinos y cómo abordar esta pandemia dentro del barrio. Contamos con 12 SAC acá en el barrio que obviamente no dan abasto. Ya venían también muy golpeados por la falta de presupuesto, la falta de insumos, la falta de personal, la falta de recursos, en fin, lo que ya venía pasando en la ciudad respecto a la salud, se potenció todo con esto. Y también tenemos el hospital, bueno, hospital es una palabra muy grande, Cecilia Gerson, que está acá en el predio del Parque de la Ciudad, que es una deuda que tiene el gobierno de la ciudad con nosotros hace 15 años, porque debería ser un hospital, el presupuesto estaba para un hospital, pero nada, solamente hicieron un centro asistencial, en donde en este momento hay solo 7 camas para tratar, para hospitalizar, para internación de día, o sea. Mariela, como las otras referentes de las organizaciones sociales, siguen poniéndose al hombro el sostén de los vecinos y las vecinas y continúan también exigiendo la presencia eficiente del Estado en los barrios. Así que ojalá Dios quiera esto, que pronto pase esta pandemia y mucha gente pueda salir a trabajar y no esté de comedor en comedor. Y también nosotros estamos en la primera línea para poder seguir sosteniendo también.